Pasaron 75 años y el peronismo siempre mantuvo la regla de ser leal a su pueblo. Perón y Evita fueron leales cuando a su pueblo le dieron los derechos que necesitaban para vivir en ese mismo pueblo, para ser parte de la sociedad que le negaban un lugar. Néstor vino años después y su lealtad a la gente le permitió a muchos volver a recuperarse después de una crisis tan tremenda como la que vivimos en el 2001. Después vino Cristina y otorgó derechos a las minorías como nunca nadie lo otorgó en la democracia. Y así se nació la asignación universal por hijo, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la muerte digna, todos derechos que muchas minorías reclamaban, pero que nadie reconocía. Y el peronismo ha querido que ahora me toque a mí ser quien conduzca este presente. Y yo decía que noto como cierta similitud entre el comienzo de todo, porque también a nosotros nos toca hacernos cargo en el medio de la tragedia que significa la pandemia.